Acá traigo el bumbum pa' ponerte a bailar. Está ardiendo la pista, quiero verte menear. Vengo a moverte, quiero tenerte, ahora sí, mami. Muévete, gati sensual. Así que muévelo, muévelo, mami, muévelo. Así menéalo, suave, mami, menéalo. Así que muévelo, muévelo, mami, muévelo. Así menéalo, suave, mami, menéalo. Menéalo lento, muévelo lento. Inicia violento tu movimiento. Menéalo lento, muévelo lento. Inicia violento tu movimiento. Porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. Quiero verte meñar, vengo a moverte, quiero tenerte, ahora sí, mami. Muévete, gati sensual. Así que muévelo, muévelo, mami, muévelo. Así menéalo, suave, mami, menéalo. Así que muévelo, muévelo, mami, muévelo. Así menéalo, suave, mami, menéalo. Menéalo lento, muévelo lento. Inicia violento tu movimiento. Menéalo lento, muévelo lento. Porque según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja.